Hoy, en Tontos con Poder, Cinde a la criolla. Cruzada por las toninas. El software libre llegó para quedarse. Mírame en Twitter. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech. En 7:50. Buenas tardes, Micaela Sánchez Malcón, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Andán, aquí llegando, salvada por la cadena nacional. Salvada por un taxista. Por un taxista y la cadena nacional. Bueno, pues agradecer al taxista que muchas gracias al taxista que dijo que nos iba a escuchar, sí, que nos trajo rápidamente hasta el estudio. Bueno, para el que se está cayendo del catre, hoy se conmemora la guerra en Malvinas, a los veteranos sobre todo. Hubo una cadena nacional de la presidente Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre el tema. Y bueno, por eso ya caímos un poquito más tarde, pero la verdad que llamamos a Aníbal y le dijimos, placo, apurame la cadena. Apurame la cosa, flaco. Aquí estamos en el programa 13 de Tontos con Poder. ¿Cómo te fue en esta semana, Micaela? Muy bien, ha sido una semana movida, pero estuvo muy bien. Anoche granizo, peli y pochoclo. No, anoche granizo, lluvia y asado. Bien. En el patio, con un techito improvisado. ¿En tu patio? En mi patio. Mamma mía. Lo hizo Nico. Mamma mía. Bien. Bueno, un poco en el programa lo que tratamos de laburar es las nuevas tecnologías, siempre con alguna vueltita de rosca o entendiendo desde lo social, de lo cultural. Sí, nadie de nosotros es ingeniero, no podríamos, bocharíamos a los primeros, a la primera de cambio. En cualquier tipo de examen matemático, ingeniería y demás, pero si nos interesa, nos gusta, nos pasa que la tecnología es all around y tenemos que, está bueno tomar alguna distancia crítica. Y una de las cosas también piolas es que la música también depende mucho de con qué, qué tecnología involucras en su producción y en su escucha, porque están en los dos lados. ¿Y qué traemos para hoy, para arrancar el programa arriba? Y, por ejemplo, tenemos a Manu Chao, que fue uno de los primeros, después de Dark Side of the Moon, el disco de Pink Floyd, en pegar los temas. No hay una separación formal de los temas, pero también en usar grabaciones de radio y de la hora telefónica. Era como un pastiche trasladado a la música. Exacto, es una suerte de collage donde se escuchaba la hora telefónica, 12 de la hora en La Habana. Claro. Alguien le sonará en Me Gustas Tú. Pero otro de los temas que usa este tipo de recursos es Mary Blues, que es con que abre Estación Esperanza de Manu Chao. ¡Atento! This station tal oriental. Money. aire. Aire. Más aire. Más aire. Aire. 7:50. Más aire. Y resulta que somos una radio moderna. Así parece. Y tenemos muchas vías de comunicación para con nuestros radio oyentes, radio escuchas. Una de ellas es el teléfono. Sí, el teléfono básico es el 5354-6655. O si no, nos pueden mandar un mensaje de texto. Así es, acuérdense de poner la palabra aire y luego enviar el mensaje al 7075. O también nos pueden escribir un mail. Sí, si quieren, recuerden, anoten y lo digo despacio. El mail es tontoscompoder@radioam750.com.ar. Y también podemos interactuar en Twitter, que es twitter.com/tontoscompoder, o en Facebook, que es facebook.com/tontoscompoder también. Así es. Y algunos de los simpáticos oyentes se quedaron un poco enganchados con el tema que tratamos el programa pasado. Así es. Voto electrónico. Sigue el debate, sigue la polémica. ¿Qué palabra? Sigue la indefinición en Chubut. Sigue la indefinición en Chubut. Y un poco lo que tratamos el programa pasado era el voto electrónico. Y esto es lo que decían algunos de los oyentes. Si el voto electrónico extendiera un ticket donde conste el distrito electoral, el número de mesa, el número de orden del votante que figura a la izquierda del padrón y el número de boleta emitido, sería el comprobante para un supuesto recuento. En cuanto a las elecciones en Chubut, que pasarán a la historia como el más vergonzante fraude, curiosamente los entrecomillados errores humanos, ninguno fue a favor del Frente para la Victoria. Qué llamativo, ¿no? Por favor, la ciudadanía, que entiendan que el voto electrónico es el fraude más grande que puede existir. Yo lo experimenté. Yo viví en el exterior, donde se vota electrónicamente. La elección que le robó Bush a Al Gore fue precisamente por el voto electrónico, porque allá se votaba y quedaba como una tarjeta marcada. Es imposible hacer un recuento de esos chips que le dicen, o sea, perfora. Es imposible. Se armó en Florida tal bataola que entró una patota de los de Bush y fue imposible hacer el recuento. Y después, al final, Al Gore decidió no ir a la Corte Suprema para hacer el recuento. No se tienen registros. Además, con todo lo que hay, Wikileaks y todo, se entra en el sistema y se cambian los resultados. Tengo entendido que Farah ya vine para aquí, ya desde 2006, que en Estados Unidos, en algunos lugares, ya se vuelve a votar como hacemos aquí, con papel, con lapicera y con boletas de papel, porque el voto electrónico es realmente un fraude. Los tontos con poder. La Hora Tech en 7:50. Bueno, y aquí dos posiciones bastante complementarias encontradas de los oyentes. Sí, interesante. No llegué a escuchar el nombre de la segunda persona, la segunda señora. Interesante que estuvo en Estados Unidos. Uh-huh. Y la experiencia ya, no solo en Estados Unidos, es que volvieron al papel, sino también en Japón, en Alemania. Sí, en varios países de Europa. Nadie puede acusar a esos países de tercermundistas ni de atrasados tecnológicamente. En todos los países hay acusaciones de fraude, va en todos. En muchos países del llamado primer mundo, uh-huh, hay acusaciones de fraude. Y la tecnología en general, más allá del debate de voto electrónico, a veces funciona como un placebo para aplacar o para guiar esos debates a la supuesta eficiencia y transparencia de la tecnología. Y como si fuesen neutras, como si fuesen... Un poco también haciendo un paneo de lo que hablamos la semana pasada a la primera oyente que se comunicó con nosotros, hablamos de las urnas electrónicas, de la posibilidad de que nos extiendan un ticket o que valide nuestro voto, uh-huh, pero así toda esa validación puede no coincidir con lo que hemos votado. Es un poco lo que trabajamos la semana pasada. En Los Tontos con Poder, el informe. Bueno, y uno de los temas más interesantes de lo que pasó a lo largo de estos días, y que se quedó como en algunos medios especializados el tema, no se habló todo lo que me parece que está bueno hablar porque es un tema interesante, que es el proyecto de ley que está impulsando el diputado por la ciudad nacional, diputado nacional por la ciudad, Federico Pinedo, del bloque PRO, de Propuesta Republicana, que tiene que ver, bueno, yo le puse el mote, a falta de desconocer el nombre completo de la ley, una ley para regular Internet. Sí. Me aclararon desde las oficinas del diputado Pinedo que no era ese el sentido de la ley. Y bueno, para que nos explique un poco de qué trata este proyecto, lo tenemos al diputado Federico Pinedo en línea. Diputado Pinedo, ¿me escucha? Fernando Andán, Micaela Sánchez Marcos le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes. ¿Y usted? Bueno, le comento. Hubo una nota periodística de un medio parlamentario que dijo en una nota muy apretada que yo había presentado un proyecto para regular Internet o para controlar Internet, uh-huh, en sintonía con un proyecto, con una ley española. Sí. La ley española lo que busca es controlar, defender los derechos de autor de la gente, ¿no? Que a la que le copian cosas o le bajan obras sin permiso o sin pagar derechos en Internet. Uh-huh. Lo mío no tiene absolutamente nada que ver, más bien va para el otro lado. En realidad lo que busca es no controlar Internet, sino garantizar que Internet siga siendo libre, ¿no? Uh-huh. Lo que propone mi artículo es proteger a los proveedores de servicios de Internet. Los proveedores de servicios de Internet son las empresas que dan acceso, uh-huh, o los motores de búsqueda, o cualquier prestador de servicios que posibilite que Internet sea utilizada y llegue a la casa de la gente. Sí. Hoy por hoy hay gente que le está haciendo juicios a los motores de búsqueda o a los proveedores de acceso o a otros prestadores de servicios, diciendo que hay un contenido en Internet que viola los derechos del que se queja, uh-huh, y que por lo tanto los prestadores de servicios le tienen que pagar los daños que eso le causa. Sí. Lo que busca mi proyecto es evitar eso, porque si a cualquier prestador de acceso a Internet lo pueden enjuiciar por los contenidos que cualquiera cuelga en la red, sencillamente el tipo no va a poder ser más prestador porque le van a hacer unos juicios multimillonarios y va a tener que cerrar. Es una manera de, si ese mecanismo prospera, que los tipos que proveen los caños de acceso son responsables por los contenidos que mete cualquiera dentro de la red, sencillamente van a tener que cortar los caños y se va a acabar Internet, digamos, ¿no? Así que lo que nosotros buscamos es decir que los prestadores de servicios de Internet no son responsables por los contenidos colgados por terceros. Diputado, una consulta. ¿De qué manera ustedes se proponen legislar esto y defender, en todo caso, como usted bien plantea, los derechos de los proveedores de Internet? Bueno, sencillamente establecemos una ley que dice que ellos no son responsables por hechos en los que no han participado. ¿Quién sería responsable? ¿Cómo? En ese caso, ¿quién sería responsable y de qué responsabilidad estamos hablando? Si usted mete en Internet un contenido, usted misma, por su propia cuenta, que dice, qué sé yo, Pinedo mata chiquitos de noche, uh-huh, bueno, yo le puedo hacer un juicio a usted y usted será responsable por las cosas que dice. Así es. Pero yo no lo puedo hacer responsable de eso al proveedor de servicios de Internet o a Google, por buscar Pinedo y entonces que aparezca que mata chiquitos de noche. Pero eso no es así, diputado, eso no es así hoy día con la legislación actual, como funciona tanto con los medios de comunicación. No, hay juicios multimillonarios. Es más, hay gente que se dedica a hacer eso, que se dedica a hacer ese tipo de juicios. Sí. Porque dicen, bueno, a un flaco que colgó un contenido diciendo que yo soy cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que me da daño moral. Sí. Yo no lo puedo ir a perseguir, porque el flaco por ahí está en Singapur. Entonces le hago un juicio a Google, que tiene plata, o al prestador de ese, o al tipo que almacena. El hosting en cuestión, que almacena contenido. O el tipo que provee los caños de acceso o cualquier cosa, ¿no? Ahora, hay algo que no entiendo. Y esto es lo que buscamos evitar. Sí, diputado, hay algo que no entiendo. Por un lado hablamos de lo que son los proveedores de acceso a internet o ISP, por la sigla en inglés, como puede ser acá en Argentina, y se pueden mencionar las marcas, ni sin ningún problema. No, esto es más amplio, es prestadores de servicios de internet, que son cualquier prestador de cualquier servicio. En el primer artículo lo define, habla de los buscadores, de los hosting, de quienes proveen realmente el servicio, de los que están en la parte técnica. Sí. Sí, todo los que permiten que internet exista. Sí. Y que llegue a la casa de la gente, ¿no? Ahora, hay algo que quizás entendí mal del proyecto de ley. Por lo que leí, entendía que cualquier persona, cualquier ciudadano puede pedirle a la justicia, a un juez, que dé de baja un contenido que hay en internet si es que lesiona algún derecho de esta sí. persona. No es algún tipo de... porque debería... se debate sobre todo con la ley Sindec, que es que si se publica algo en internet, debería eso ir a juicio y en todo caso demostrar que realmente se lesiona a esa persona y no hacer lo que algunos quizás catalogarían como censura previa. Por supuesto. Lo que yo digo que el único motivo por el cual un prestador de servicio de internet puede ser responsable él de algún contenido es si un juez que interviene le dice, mire, ese contenido viola un derecho... suspéndalo, lo dice un juez, no una persona cualquiera. Pero incluso en la ley se contempla y si el tipo no le obedece al juez, bueno, ahí ya es responsable de lo que él haga, ¿no? Pero no si no hay una orden judicial, que es el único caso que yo preveo en mi ley con facultad suficiente como para establecer que se viola el derecho de alguien. Bueno, en realidad eso es la Constitución argentina, digamos, ¿no? Uh-huh. Los únicos que pueden decir que se viola un derecho de alguien son los jueces. Diputado, en una consulta con relación a esto que usted estaba planteando, en el artículo 3 del proyecto de ley, lo que ustedes establecen es que el juez puede accionar sin escuchar el alegato de la parte acusada o de la parte demandada. Puede accionar únicamente con el testimonio de quien ejerce la denuncia. Eso le explico de qué se trata. Eso es una cosa que ya... lo que pasa es que cuando uno escribe leyes, no las escribe para publicar en los diarios, sino tiene que ser cosas técnicas, ¿no? Eso es una cosa que técnicamente se llama medidas cautelares. Ajá. Que es que cuando alguien viola un derecho de otro, o lo está por violar en forma inminente, qué sé yo, viene un flaco con un revólver por la calle persiguiéndolo a usted, un juez puede establecer una medida de protección preventiva. Al juez le da la impresión, por la información que tiene, que se está por violar un derecho o que se violó un derecho, no tiene toda la información propia a un juicio, con derecho de defensa y todo, pero le parece que es como los policías cuando agarran a un ladrón infraganti, ¿no? Todavía no se hizo el juicio, pero lo agarran al tipo porque lo ve que está robando. Bueno, esto funciona lo mismo en la justicia. Entonces, los jueces pueden decretar medidas especiales de protección preventiva, que si después se demuestra que está equivocado el juez en su opinión, se levantan las medidas de protección preventiva y sigue. No quiere decir que no va a haber derecho a defensa de la otra parte, sino que se pueden tomar medidas preventivas por parte de los jueces. Es absolutamente normal. Bueno, es permanente en la justicia argentina, funciona así la justicia argentina. Ahora estamos hablando con el diputado Pinedo sobre el proyecto de ley para, no sé, no encuentro otra palabra que no sea regular de alguna forma o proteger el funcionamiento de internet. Básicamente es una ley para limitar la responsabilidad de los prestadores de servicios de internet. Ahora, pues si son sometidos a juicios por cualquier contenido, sencillamente internet no puede funcionar. Generalmente, entonces, diputado, perdón que lo interrumpa. Esto pasa en otras cosas, por ejemplo, qué sé yo, le voy a decir un ejemplo, en el transporte aéreo. Sí. Los aviones son responsables por las pérdidas que tengan los pasajes de sus pasajeros hasta un monto determinado. Porque si viene un tipo y dice, yo tenía, qué sé yo, un anillo de platino que vale 5.000 millones de dólares, bueno, la línea aérea no es responsable hasta ese límite. Es responsable de un límite menor. Son limitaciones y delimitaciones de la responsabilidad para que ciertas actividades puedan seguir existiendo. Si no, nadie puede asumir un riesgo de que le hagan un juicio de 1.000 millones de dólares porque se enojó Madonna por un contenido que había en la red. Diputado Pinedo, está muy interesante la charla. Seguimos, ¿nos aguarda un segundito? Sí, claro. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Bueno, seguimos con Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad de la propuesta republicana, que presentó un proyecto de ley sobre Internet, sobre responsabilidades en Internet. Ahí avanzamos un poco en la definición. Diputado, un poco generalmente en estos temas, sobre todo en Internet, se usan la legislación o, si se quiere, la ponderación de diferentes derechos. El derecho a la privacidad, claro. El derecho a la libertad de expresión, el derecho de autor. A la protección de datos personales. A la protección de datos personales, exacto. ¿Cómo cree usted que juega este proyecto de ley? ¿Qué derecho pondera principalmente en estos cuatro renglones, digamos? ¿Cuál cree que es su principal objetivo de defender? Es muy fácil, es un proyecto que busca la protección del conjunto de los derechos de una manera equilibrada. Entonces dice, mire, los prestadores de servicio de Internet no son responsables por los contenidos que están en la red. Si alguien se siente dañado en un derecho por los contenidos que hay en la red, lo que puede hacer es ir a un juez y le establecemos un mecanismo rápido para que el juez intervenga rápidamente y proteja los derechos que considere que se están violando. Sí. El prestador de servicio no es responsable, salvo que desobedezca una orden de un juez. Y el juez es el que tiene que determinar si se violan los derechos o no. Y no como en España, que lo determina la administración pública. ¿Y usted estaría, acá lo determinarían los jueces. ¿Y usted estaría de acuerdo? Eso es todo el tema. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, diputado, que un criterio similar corriera para un diario, por ejemplo? De que alguien pueda, porque se sintió agraviado por algo publicado en un diario, no haciendo responsable al diario, tal vez al periodista o al que lo investigó, presentar una medida, una denuncia, para que se borre, por ejemplo, de un diario online, una nota publicada donde quizás... Bueno, un diario online es Internet, es lo mismo. Lo que no se puede es un diario de papel, porque el diario de papel ya, una vez que publicó. Y pero en el diario Internet, online... Internet es que la noticia sigue ahí. Sí. Y genera daño. Póngale que haya gente que empiece a hacer, que se propaganda nazi. Sí. Hay que matar a los judíos de vuelta en campos de concentración. Sí. Entonces, hay gente que va a decir, yo tengo, se violan derechos, quiero que se frene eso. Y bueno, irán a un juez y el juez resolverá. Bueno, pero el tema de Internet es que el daño es permanente porque los que generan daños mantienen el daño en la red en forma permanente, ¿no? Ahora, sí, bien, diputado, pero por ejemplo, el ejemplo que daba recién, valga la redundancia de mía, sobre el caso del antisemitismo. Hay ya leyes que regulan que no se puede ni hacer, ¿cómo se dice?, ni impulsar el consumo de drogas, ni tener expresiones xenófobas. Claro, claro. ¿Por qué hacer algo especial para este caso? Incluso suena medio raro porque me parece que se cruza con otras leyes esto de que un juez para un diario online, como Clarín.com para La Nación, tenga la posibilidad de pedirle un diario, algo que publicó, que está regulado por otras leyes dentro del país, que lo saque, que lo baje. Bueno, pero los jueces aplican las leyes, los jueces no hacen lo que quieren, los jueces aplican las leyes. Si hay una ley que dice no está prohibido hacer propaganda antisemita, el tipo la hace, el juez va a aplicar esa ley. Si hay un tipo que dice acá es que yo, me están violando el derecho a la intimidad porque están mostrando fotos de mi chiquito de 5 años, no sé qué, bueno, y el juez aplica otra ley, el juez aplica las leyes que existen. Uh-huh. Lo mío no se mete en eso, simplemente establece un mecanismo de protección de derechos que es solamente judicial y una limitación de responsabilidad de los prestadores de Internet que no son responsables por los contenidos, algo que desobedezcan los jueces. Es un proyecto sencillo, pero importante, porque si se genera una industria al juicio contra los prestadores de servicios de Internet, al final van a tener que cortar la red. Diputado, una última pregunta. En el artículo tercero de la ley también hacen referencia a que los proveedores de servicios de Internet van a tener un grado de responsabilidad en tanto y en cuanto sean conocedores de los contenidos. Digamos, ¿qué viabilidad hay de aplicar? No, conocedores no, en tanto y en cuanto actúen. En tanto actúen. Es decir, ¿sabe lo que está pasando? Es que hay una. Se está aplicando en algunos lugares lo que se llama responsabilidad objetiva. O sea, más allá de lo que subjetivamente la persona quiera hacer simplemente porque es un prestador de servicios, lo hacen responsable de los contenidos. Uh-huh. Yo conozco casos judiciales que ha pasado esto. Entonces, lo que dice el proyecto de ley en ese punto, con toda claridad, es nadie es responsable por lo que no hizo él. Ahora, por supuesto que si hay un prestador de servicio de Internet que además difunde propaganda nazi, bueno, el tipo es responsable porque la difunde él. pero es por difundir, no por ser un prestador de servicio, ¿me entiendes? Entendemos, entendemos. Bueno, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad, muy amable por su tiempo. Da para hablar largo y tendido sobre la ley. ¿Qué suerte tiene el proyecto? ¿Hay estimado algún tiempo para que entre a ser tratado? Sí, puede haber cosas que sean no lo suficientemente claras, si usted tiene todas esas dudas, y que merezcan una modificación de la redacción, pero el sentido es claro y bueno, para eso están las comisiones del Congreso para hacer los cambios que haya que hacer o muy aclarar las cosas que no estén claras. Muy amable Federico Pinedo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Pequeños comienzos de grandes empresas. Apple, la manzana cool. El 2066 de Chris Drive en Los Altos, California, era una simple casa de clase media hasta 1975. Tras haber sido rechazados por HP y Atari, Stephen Wozniak y Steve Jobs vaciaron el garage de la familia Jobs decididos a hacer historia. Montaron allí el taller de producción de las primeras computadoras Apple, dos jóvenes que durante meses no durmieron, trabajando y soñando con los mejores diseños. Hoy Apple tiene 30.000 empleados e ingresos por más de $38.000 millones. Pequeños comienzos de grandes empresas. En 750. Escuchando Army of Mine de Björk. ¿Qué hizo Björk? Hizo su último disco que se llama Biophilia, absolutamente en iPad. Así que bueno, es en la tablet de Apple. Así es. Así que por eso estamos escuchándola. Aprovechamos a mandarle un saludo a Beatriz Busaniche, que estuvo mandando mensajes vía Twitter comentando un poco el testimonio de Federico Pinedo, el diputado. Así es. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Un atajito para quien está con la computadora trabajando, estudiando, webeando, ¿por qué no? Si uno aprieta la tecla Shift más la tecla END, sí, que en español vendría a ser fin. Sí, no sé qué significa en español, cambiar, comando. Sí. O Shift Home, lo que te permite es seleccionar o ir adelante o atrás de un renglón, digamos. Va dedicado atrás para adelante, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, según si apretas Home o End, y seleccionar todo un todo un renglón en vez de pintarlo con el mouse. Con el mouse, así que bueno, esto va dedicado a Tamara. Un saludo. Aire. Siete cincuenta. Más aire. Más y más vías de comunicación, por ejemplo la telefónica, que es el 5354-6655. También nos pueden mandar un mensaje, si quieren, con la palabra aire al 7075. O nos escriben un mailcito, porque no, tontoscompoder, @radiom750.com. Esperamos las llamadas, que son los más interesantes. En los Tontos con Poder, el tema de la semana. Bueno, estamos acercándonos a la fecha del 9 de abril, donde se va a realizar acá en Argentina el FliSol. ¿Qué es el FliSol? ¿De qué se trata el FliSol? Es el festival de software libre más grande que hay en el mundo, y en este caso en Latinoamérica, y se va a desarrollar en 33 ciudades en simultáneo en todo el país, en toda Argentina. Así que para hablar un poco y que nos cuente de qué la va el FliSol, estamos al aire con Sebastián Criado. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Cada Tontos con Poder. Muchas gracias. Bueno, estuvimos recién hablando, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista con Federico Pinedo, del Bloque del PRO, en torno a la ley intenta regular un poquito Internet, aunque él no quiera decir la palabra regulación. ¿Estás al tanto del proyecto de ley? ¿Cómo? ¿Estás al tanto Sí, estoy al tanto del proyecto de ley. Una copia de lo que es la ley SINDE en Francia, se podría decir, en cuanto a lo que pretende hacer. Ajá. Sí, él un poco que intentó separarse de la ley SINDE española, pero sí. Obvio. Pero de alguna manera intentamos, digamos, establecer los puntos y los artículos, y bueno, y un poco quedó inconcluso el tema con Pinedo. Sí, es más, es bastante curioso el hecho de que Pinedo se contradice a sí mismo de lo que dice la ley cuando sale a hacer. Declaraciones, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Respecto a eso. Es como que se trata de, mediante lo que podría ser un discurso, tratar de hacer creer a la gente que dice una cosa y mediante, para evitarlo, leer lo que dice la ley, ¿no? Hizo la salvedad de que tal vez en el Congreso vayan a introducir cambios y aclaraciones justamente para evitar estas confusiones por parte de nosotros, simples mortales. Pero bueno, vamos un poco, Sebastián, si te parece el tema que nos convoca. Contanos qué es el FliSol. Si tuvieras que explicar a tu tía qué es el FliSol y de qué la va el software libre, ¿qué le dirías? Bien, sería fácil explicar. El hecho es que hoy vivimos en una sociedad la cual la información es la principal herramienta, que consideramos que la información tiene que estar accesible a las personas, o sea, que a las que la producen y a las que los consumen, sin que ésta sea limitada por una empresa que desarrolla un programa para manejar esa información, que existen herramientas de software las cuales hacen al usuario libre, libre de elección, libre de poder utilizar esa tecnología para lo que quiera, libre para estudiarlo, libre para distribuir, libre para copiar, ¿no? O sea, tan mal, de que no tienen de tan mala palabra el hecho de copiar, y que el festival que vamos a estar haciendo el 9 de abril, lo que va a tratar de hacer es acercar ese tipo de ideas a la gente que todavía no han incursionado, no están al tanto de lo que se trata. Es, digamos, mostrar y hacer usar una herramienta como es el software libre para vivir en una comunidad donde el conocimiento sea libre. Bueno, Sebastián, bueno, acá tengo que sos parte del GNU Linux User Group Rosario y la asociación, presidís la Asociación de Nuevas Tecnologías. Esto es así, sigue. Bien. Tenemos actualizado tu CV. Sí. Perfecto. Un poco también, ¿Cuál es la dinámica de un evento como el FliSol? Sé que la gente puede llevar su CPU, su computadora, no hace falta el monitor, y algunos técnicos o gente que sabe implementar un sistema operativo de software libre lo ayuda a instalarlo. ¿Cómo es un poco la agenda del evento? Bueno, para explicar un poco el tema también de la agenda, hay que explicar un poco de dónde viene este festival, ¿no? Ajá. Hace unos cuantos años atrás implementar o instalar en una computadora un sistema operativo era bastante más complicado, ¿no? Digamos, para la gente. Uh-huh. Para las personas que no estaban en el mundo de la tecnología, por lo menos para las personas que no tenían interés de poder aprender cómo hacer esa implementación. Ya con simples preguntas que se le hacían en el momento de la implementación, la mayoría de las personas quedaban colgadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que desde la comunidad de software libre se comienza a pensar alguna estrategia, que estoy hablando hace más de 10 años atrás, sí. De cómo hacer para que las personas que quieren utilizar software libre puedan hacerlo sin tener que pasar por ese trauma que era en ese momento la instalación. Sí. Entonces empiezan a organizar lo que son festivales de instalación, uh-huh. donde las personas de a pie van con su máquina y las personas, pensemos también, en una sociedad en la cual no había notebooks. Sí, claro. ¿No? Claro. Se llevaba la máquina de su casa. Sí. Ahora, Sebastián, lo que también sí. me parece que pasa muchas veces, me imagino que lo tienen recontra claro, es, por ejemplo, en mi caso personal, porque para hablar de mí un ratito. Yo, por ejemplo, conozco lo que es el software libre, conozco de los sistemas operativos, y yo no sé si es una cuestión de sedentarismo informático o de comodidad personal, pero no hice el switch, el cambio, la migración a un sistema operativo de software libre, además de un oyente que me estará diciendo cosas lindas en este momento, pero no lo hice, y supongo que, si se quiere, es una de las principales ventajas de los proveedores de software privativo que están bastante instalados en el mercado. Y por otro lado, algo que vienen trabajándose en los últimos años, ustedes, me imagino. ¿Cómo, sí, cómo se trabaja cambio, eso? El tema del cambio, eso ya, no sé, me parece que más que conmigo tenés que hablar con un psicólogo, pero... del por qué no quisiste cambiar, ¿viste? No es una persona consecuente. Quiero, el deseo está, pero ¿viste? tengo sea, algunas caras. Lo has visto, lo has probado, pero si no, no tenés miedo al cambio. Sí. También a lo mejor podés incursionar en otros aspectos de tu vida, sí, los sí. cuales te llevan a realizar esto. Ahora... Voy a abrir un blog y lo voy a contar. sí. Con respecto al tema de por qué hay mucha gente que no cambia, pensemos que no cambia de sistema operativo, pero está cambiando permanentemente su funcionamiento, su uso de pasada de software privativo al software libre, y a lo mejor sin darse cuenta de que está usando. Pasa con los navegadores, bastante. Claro. Pasa con los navegadores, porque Firefox tiene una cuota de mercado altísima. En esa ocasión, con Firefox 4, Firefox superó el número de descarga a Internet Explorer 9. Claro, sí, por primera vez en la historia. Los sistemas operativos de teléfonos celulares, Android, tienen un crecimiento terrible en el último año, superando pero arrolladoramente cualquier otra plataforma privativa. Y Android es un sistema operativo libre. Tal vez un poco falta el impulso desde el Estado, digamos, es un poco lo que debatimos nosotros de vez en vez. No hay una decisión política fuerte de impulsar el software libre, sino que seguimos apoyándonos en software privativo, fundamentalmente en Microsoft. Sí, yo pero también pienso que no solamente es. Yo creo que estas cosas son una consecuencia que tienen que ir dándose, pero a partir del esfuerzo de todos los medios, ¿no? O sea, no solamente del Estado, sino también de la educación, o sea, propiamente en cada escuela, ¿no? Que, sí. que los docentes que hayan recibido la máquina, yo estoy consciente de que hay docentes que han recibido, de escuela que han recibido máquinas con WT y sin embargo la utilizan. Claro. Con Windows. Entonces, significa que pueden cargarlo para aclarar, con Windows. Con Windows, claro, con Windows, con GNU Linux. Entonces, ahí también está un poco el tema del docente, de decir, bueno, a ver, vamos a estudiar un poquito cómo funciona esto. Y también, a lo mejor, tener más oportunidades como esta que estoy teniendo yo ahora desde los medios de prensa, ¿no? Claro. Medio como que necesitamos, por una cuestión de que no tenemos por ahí la llegada por... cuestiones de billetera, a lo mejor, propiamente dicho, a los medios masivos, ni al hecho de hacer publicidad, no olvidemos de que la hegemonía de una plataforma viene dada por la presión de una empresa hacia productores de hardware, vendedores de hardware, lo que fue toda una movida de dejar hacer durante un tiempo para después reprimir, o sea, eso es lo que ha hecho una hegemonía, y la falta, ¿no? La falta de alguien que estuviese en un momento determinado peleándole ese puesto. Bueno. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tenemos? Una base de plataforma instalada, hablando obviamente de las PC hogareñas, ¿no? Así y de las empresas y demás, hablando de esa línea de más del 90% con software privativo. Bueno, estamos hablando con Sebastián Criado, que es un organizador del Festival de Software Libre acá en Argentina. Sebastián, a todos los que quieran participar, los invitamos a ir al sitio de ustedes, flisol.info, y averiguar en qué ciudad se pueden acercar y dónde pueden concurrir para interiorizarse un poco más de este gran festival. Acá tenés un espacio, si se quiere, para conversar sobre todo esto y salir un poco de la sombra mediática. Te agradecemos mucho que hayas participado a Tantos Componer. Sebastián Criado, organizador del Flisol en Argentina. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Bueno, ya saben, lo hemos dicho, se pueden comunicar con nosotros al 5354-6600, no, 6655, perdón, 5354-6655 y decir, por ejemplo, cosas como estas. Hola, no puedo creer lo que estoy escuchando de este Pinedo, realmente es uno de los tontos con poder, porque este tipo no tiene ni idea de cómo funciona Internet. Yo tengo 7 sitios alojados en un servidor extranjero, porque son más confiables y más económicos que los nacionales, ¿y qué va a hacer con esa ley? ¿Le va a decir a Estados Unidos o a Canadá, señores, proveedores, bajen ese sitio? No tiene ni idea. Qué tonto con poder, qué lástima que haya gente así. Me da pena. Bueno, muy interesante lo que acaba de plantear el oyente. Un saludo para él, no nos dejó su nombre. Y un poco, sí, tiene razón, digamos, legislar sobre sitios que están en servidores alrededor del mundo es muy difícil, no hay una legislación universal. Y uno de los grandes temas, problemas, cuando se intenta legislar o regular o hacer leyes sobre las tecnologías, es que uno puede hacer algo que se dice ex ante o ex post. Ajá. Y cuando es, ahí me mareé un poquito, pero cuando uno intenta correr detrás de las innovaciones tecnológicas, siempre, inevitablemente, una cuestión de velocidad, sobre todo en Internet, quedas rezagado. Es el coyote corriendo el correcamino. Sí, y el coyote pierde. Siempre. Y por más que tenga una empresa ACME de su lado. Así es. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 69%, temperatura 24 grados, 8 décimas. Scioli se reúne con empresarios en Punta del Este. Es para participar del encuentro Uruguay, un país de oportunidades, certezas para seguir creciendo con seguridad y equidad. El gobernador sostuvo que se trata de una propuesta muy interesante porque afirmó que Latinoamérica está vista como un lugar de oportunidades y esto genera trabajo y desarrollo productivo. Scioli fue invitado al encuentro por el presidente uruguayo. Ratificaron el embargo al banco JP Morgan. Lo hizo la Cámara de lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires en la causa que se investiga la caída del Banco General de Negocios. El embargo de 100 millones de pesos ratifica el fallo en primera instancia dictado por la jueza federal María Servini de Cubría. Patria Grande. Juan Manuel Santos presidirá una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Para ello visitará Estados Unidos el 5 y 6 de abril para presidir una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Haití. Colombia asumió este viernes la presidencia y determinó citar a la sesión sobre Haití en solidaridad por la situación que atraviesa la nación caribeña tras el terremoto que la azotó el año anterior. Uno de los propósitos del encuentro es que la ayuda que se ha prometido para la reconstrucción de Haití, que supera los 10.000 millones de dólares, sea administrada con mayor eficacia. Pelota. El Torito ante su última chance. Desde las 13.05 en Mataderos, Nueva Chicago juega contra el líder Atlanta. Aunque está muy lejos de la punta, es la chance de descontarle 3 puntos y soñar que el equipo de Villa Crespo resigne puntos en las fechas restantes. Finalizado el primer tiempo, Atlanta vence por 1-0. El escolta Defensores juega desde las 14 contra Tristán Suárez. Humedad 69%, temperatura 24 grados, 8 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Y mucho, mucho antes que Manu Chao y su Estación Esperanza y etcétera, etcétera, una de las bandas locales que empezó a incluir materiales como audios y la hora telefónica, sí, es Charly García con Pedro Aznar en Tango 4, como están escuchando ahora, que es el tema 30 denarios. Bueno, queremos mandar un saludo especial a algunos cumpleañeros, en particular mi hermana María Eugenia, un beso muy grande y feliz 22 años. Bueno, y el señor Martín Díaz Colodrero, que también cumple hoy una fecha cumpleañera. Una tercera mención al compañero Sergio Altieri, que suele acompañarnos a veces en la producción, un flamante operador técnico del ICER. En Los Tontos con Poder, favoritos. Y tenemos acá el placer de compartir el estudio con Ignacio Guevara, bienvenido. Muy buenas tardes, Micaela Sánchez Malco, muy buenas tardes, Fernando Omdán. Otra vez el placer de compartir el aire 750 con ustedes en los breves más breves del mundo. Sí, va a ser un momento breve el tuyo, pero no por breve, poco importante o sustancioso. Si lo bueno o breve, dos veces bueno. Estaba pensando y no me salía la frase entera. ¿Qué trajiste, loco lindo? Antes que nada quiero, antes del breve principal, que si hubiera sido otro programa, hubiera sido una función privada de unos buenos 20 minutos, quiero desmitificar a la localidad de Las Toninas, provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Estamos en medio de una campaña en contra de Las Toninas, porque ha sido el lugar elegido por Luisana Lopilato y Michael Bublé para festejar su luna de miel o algo parecido. Señor y señora Burbujas. Exactamente, entonces hay una campaña en Twitter e inclusive en la televisión de Las Toninas, cómo lo vas a llevar a Las Toninas. Señores, señoras, gracias a Las Toninas, a la existencia de ese bendito lugar del Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica argentina, ustedes y nosotros tenemos internet en nuestras casas, tenemos llamadas telefónicas. ¡Apa! Y muchas otras cosas. Explique por qué. En Las Toninas habrá frío, habrá viento, habrá toninos, fardos que van y vienen por, sí, el, por la calle. Estará la Lopilato. Pocas excursiones. Exactamente, pero hay dos cables submarinos, sí, que salen desde las Toninas y conectan a la Argentina con otros países. Hay dos cables, uno se llama Atlantis y el otro se llama Unisur, sí, uno más que está a punto de salir dentro de un par de semanas, que lo que hacen es conectar con otros países y de ahí tener el ancho de banda suficiente para poder darle a todo el país desde ahí internet y telefonía internacional y muchas otras cosas más. Lo interesante de todo esto es, valga ironía, sí, a pesar de eso, no hay banda ancha en las Toninas. No, bueno, que es una cruzada por las Toninas. O sea, reivindicación a media de las Toninas. En casa de Herrero. El cuchillo de Alap. Así exactamente. Estamos. Y el segundo punto que vamos a trabajar más en el aire la semana que viene es una denuncia contra Samsung muy grave, sí, que apareció durante esta semana, en la que un muchacho compró una computadora, una laptop marca Samsung, sí, y dice haber encontrado un sistema llamado Keylogger, un sistema, sí, es un pequeño software, que lo que hace es registrar todo lo que uno escribe en una computadora. Eso es bastante común que se utilice, como que se inserte en un virus, por ejemplo. Sí. Pero aquí hubo una denuncia muy grave de que una compañía lo instala de movida, digamos, ya sale por defecto con eso instalado. Exactamente, para tomar esa información. Al principio Samsung respondía que eso no era de esta forma. Sí. Después algo así como que se retractó y reconoció el error. Y ahora hay una nueva duda porque se dice que no es tan así. Sí, igual de todas formas, más allá de que se termine comprobando o no, quizás lo que está bueno de pensar con este tema es que existe la posibilidad técnica de que alguna empresa mala, sí, mala, muy mala, como Acme y sospechada Samsung, pueda incluir este tipo de elementos en los dispositivos para rastrear, para ver, etcétera. Pero tenemos en la mesa, aparte ya del programa de Animal Político, son más que los auténticos decadentes. tenemos como bienvenidos. ¿Todo bien? No sabía bien, que existía una empresa que se llamaba Acme. Sí. No tuviste infancia. No tuviste infancia. No tuviste infancia. No, Coyote. Coyote, Correcaminos. Bien, voy a hacer un silencio piadoso. Nunca lo viste. Se nos cayeron un par de frutas, yo lo asumo, pero pará, es Acme. No. Sí. No. Bueno, chicos, no lugar. Un puber. En todo, el pato Luca. Goma elástica. Animaniacs. Dani Peinacanas. Yo todavía no. Peinacanas. No lo veo. Está al lado mío. Aparte, no pasa de moda nunca eso. Sí, ¿las sí canas? O, ah, no, la vigencia de Acme. Pero usted es la generación Pokémon, me está queriendo decir. Nosotros somos la generación del bicentenario. Muy bien. Todos. ¿Cómo evaluaría usted, Iván, su vínculo con las nuevas tecnologías, siendo uno pobrísimo y siendo cinco, soy un capo de las tecnologías? Un 2 humilde. Okay. Un 2 humilde. Modesto. Tiraste un 2 modesto. Pero, bueno, podemos invitarte al piso para escuchar alguna que otra cosita. Pero está Guido Pregunta Tocci, usuario. Que es este nuestro especialista, sí, que es un 3. ¿Dónde está? No, Guido. Guido es un 5, es el Fernando Redondo de las nuevas tecnologías. Sí, habilita, etcétera. Hace todo bien. Es un lateral izquierdo con llegada. Muy bien. Tira al centro y va a cabecear. Bueno, amigos, todas las flores para Guido, que venga acá a saludar. No les robamos más tiempo del programa. Nos quedamos un ratito, tengo un hambre. Bueno, la operación técnica, la polaca Stroksuk, también en la producción estuvo Ignacio Guevara participando de los breves, además, también, un poquito, pero sustancioso. Como siempre, breve. Seguimos con los amigos de Animal Político y después creo que viene un señor, ¿cómo se llama? Aliberti. Ah, ese. Con Consagrados. 750. Los dejamos, chicos. Gracias. Buen programa. El sábado que viene.